vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano plantándonos informativamente en Francia. Ustedes saben que el viernes pasado hubo atentados muy fuertes allí en París, pero esta misma semana vuelven a repetirse acciones de guerra por parte del ejército francés, que está en la búsqueda de los cerebros, dicen ellos, de los atentados del viernes. Y en el barrio de Saint-Denis, el día miércoles por la mañana, en un operativo, también hubo varios muertos, entre 2 y 3 muertos, no se sabe todavía muy bien, pero no encontraron al cerebro de la operación, y una de las chicas que estaba en uno de los departamentos se cargó con explosivos y se voló frente a las tropas del ejército y de la policía. Esto está mostrando nuevamente que la idea de penetrar en Siria que tenía Francia, que tenía la OTAN, en algún momento volvía eso contra ellos. Ocurrió en otros episodios, lo hemos visto también en Estados Unidos con el tema de las torres, lo hemos visto en algunos países de Europa con atentados que produjeron los grupos islámicos más radicalizados, y ahora evidentemente París está pagando ese precio. Pero vamos a escuchar a nuestro colaborador Galeb Musa, él es de ACNUR TV, y esta es la explicación que da Galeb sobre lo que ocurrió en París el día viernes. La verdad que hay que hacer un pequeño resumen de cuál es la situación en Medio Oriente y cómo se ha originado esa situación. A mí me gustaría explicar primero, antes que lo de París, qué sucedió en el Líbano un día antes, donde hubo 2 atentados, y hubo 4, 2 tuvieron efecto y 2 fueron frustrados, donde murieron 100 personas y donde hubo otra tanta cantidad de heridos, ¿no? Pero el mundo asistió a esto de manera sorda y muda, nadie dijo nada, ningún medio levantó la noticia, nadie se conmocionó, ni se horrorizó, ni se mesó las barbas, ni se arrancó los cabellos. Entonces, ¿cuánto hubo de diferencia un día con lo que pasó en París? Y al otro día fue el pandemonium, el mundo llorando, Je suis Paris, y la verdad que es mucha la hipocresía. Entonces, hay que explicar que el autor, o el supuesto autor de estos atentados, tanto en Beirut como en París, es el mismo. Y hay una gran diferencia entre los dos atentados. Beirut, Líbano, no financió, no entrenó, ni dio apoyo logístico a este grupo terrorista mal llamado Estado Islámico. No tiene absolutamente nada que ver con el Islam. Ninguna de sus acciones tienen que ver con lo que el Corán proclama ni con lo que el profeta ha pregonado. Por lo tanto, de Islámico no tiene nada. el nombre Estado Islámico es otra estrategia más para la construcción negativa del Islam. Y la gran diferencia, decía, que Líbano no ha sostenido al Estado Islámico, o al mal llamado Estado Islámico, yo prefiero llamarlo ISIS. Uh-huh. Pero Francia sí. Y Francia lo ha hecho en colaboración, obviamente, o con su participación en la OTAN y en alianza con Estados Unidos. Y lo que muchos no dicen, otros sí, con la complicidad de los países del Golfo Árabe, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, más Turquía, y el Estado de Israel, que daba apoyo logístico en las alturas del Golán, por ejemplo. Entonces, una coalición que se formó hace un año, con más de una treintena de países, liderada por los Estados Unidos, conformada por muchos de los que hemos nombrado, que dicen luchar contra el terrorismo y querer eliminar a ISIS de la faz de la tierra, luego de un año de bombardeos, ¿no?, le han hecho un rasguño, y luego, a pedido de Siria, Rusia interviene militarmente y en solo 15 días hace huir en desbandada a los terroristas y recuperar mucho terreno, habla a las claras de cuáles son las verdaderas intenciones de uno y de otro. Entonces podemos concluir, así de manera rápida, que lo que ha sucedido en Francia puede tener dos caminos. Uno es el vuelto que fueron a buscar los terroristas porque les soltaron la mano. Es decir, ante el ataque de Rusia nadie acudió en su ayuda. Y el resto puede ser que Francia esté pagando el haber criado cuervos que luego se comieron sus ojos. Continuamos en Resumen Latinoamericano hablando sobre lo que sucedió en París y lo que está sucediendo hoy en Francia, recordando que desde el mismo viernes en que se cometieron los múltiples atentados, el gobierno francés tomó la decisión unilateral de bombardear Siria. Si bien el gobierno francés aclaró que iba a bombardear la ciudad de Al-Raqqa, en el norte de Siria, que es el bastión del Estado Islámico, ya hay demasiados indicios para creer que esto se va a transformar en una especie de nueva invasión sobre Siria. Y luego de estos múltiples atentados, también volvió a aparecer de una manera muy fuerte lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, y cómo esos atentados a las Torres Gemelas sirvieron de justificación para, en ese entonces, el gobierno de George Bush, para bombardear y destruir Afganistán e Irak. A todo esto, como bien decíamos, Francia está bombardeando Al-Raqqa. No hay cifras muy concretas sobre las víctimas de esos bombardeos. Hasta ahora se dice que los muertos han sido todos del Estado Islámico, pero en Al-Raqqa, hay que recordar, hay población civil, hay gente que no es parte del Estado Islámico, pero que vive en esa ciudad, y como sabemos, estos bombardeos siempre tienen víctimas inocentes, ¿no? Sí, eso está clarísimo. O sea, cuando se está bombardeando de la manera que lo está haciendo Francia, o como lo ha hecho Estados Unidos en la zona, evidentemente quienes más afectados quedan son los civiles. Primero porque les destruyen todas sus viviendas. Hay que ver las fotos de cada una de las ciudades de Siria y son escombros. Uh-huh. Y después está el tema de lo que ellos de alguna manera calculan en cada operación, que son los daños colaterales, que son más los daños colaterales que la efectividad de golpear al ISIS en la zona. De hecho, quien más los ha golpeado es Rusia. Y ahora estamos frente a una nueva alianza, que es que Rusia con Putin y Hollande se han puesto de acuerdo para generar un accionar conjunto para terminar con el ISIS en Siria. Y yo creo que esto es producto también de lo que se ha descubierto ahora, y que ya el ISIS lo había dicho en su momento, que el avión famoso que fue volteado en el desierto de Sinaí, evidentemente fue un atentado, el ISIS lo dijo, no se creyó en esa comunicación, y ahora Rusia lo comprueba. Y yo creo que Rusia se da cuenta de que este Frankenstein que creó Occidente también los puede afectar, y los está afectando a ellos, no solamente por la defensa que Rusia hace de la zona de Siria, que estratégicamente le conviene defenderla, pero sino también porque El ISIS, como pasó con Al-Qaeda, es una organización de organizaciones. Tiene filiales en todos los países donde haya grupos wahabistas, que es, ya lo explicamos en su momento, es una desviación del Islam, en nombre de una radicalidad que realmente el Islam no tiene. Convoca a una cantidad de gente a defender esa ideología a sangre y fuego. Y estas filiales del ISIS pueden también estar en Moscú. Y esto yo creo que Putin lo está pensando en función de armar esta alianza que, vista de afuera, parece una alianza contra natura, porque Rusia tiene intereses diferentes a los que tiene la OTAN en la zona. Quien también dio varias declaraciones esta semana fue el presidente de Siria, Bashar al-Assad, realmente con una claridad asombrosa. En una última entrevista que dio una revista francesa, dijo que si el gobierno francés no es serio en su lucha contra el terrorismo, no perderemos nuestro tiempo colaborando con un país, un gobierno y una institución que apoya el terrorismo. En estos días Bashar al-Assad ha dejado en claro lo que es el gobierno de Francia, el Estado francés, con respecto al apoyo a estos grupos terroristas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco de música mientras hablamos de estos temas tan duros. El grupo argentino Sonora Insurgente, en el tema de Pueblos e Imperios, canta el vocalista de Arbolito, Ezequiel Yusit. Que empiezan de nuevo, las veo rascando siempre el agujero, la mugre que lavan, bandera que clavan en tu cara, rebalan las mismas coplas, sí. Cruzamos a las mismas caras, sí. Te alquilan los sueños, te drogan, te encierran, te juzgan, te matan. Los pueblos que solo imploran, son sumisos y que nunca lloran, callan a sus muertos, venden sus cuerpos, respiran en silencio, supervisión. Atado de pies y manos, nos tiran hueso esa empresa, mi hermano. Qué rico y barato que es, de una raza que está muerta, ¿no ves? Que siempre muestran, sí. Las vendas que nunca tapan, sí. Verdades, miserias, las piedras te pegan, ahora le toca, sonría, señora, usted. Los pueblos que solo imploran, son sumisos y que nunca lloran. Pueblos que solo imploran, son sumisos que nunca lloran, callan a sus muertos, venden su cuerpo, respiran en silencio su perdición. Pero hay voces que no se doblan, y hay muertos que nunca se callan. Un pueblo no pide permiso en su suelo para yo. ¡Liberación! Bueno, continuamos el resumen latinoamericano. Estamos hablando de lo ocurrido en Francia, de lo que está ocurriendo en Francia en estos días y lo que está ocurriendo también en todo el Medio Oriente. Como es lógico, y ya pasó también en Estados Unidos después de lo de las Torres, se volvió a descargar toda una operación de xenofobia y de odio al diferente, en este caso al árabe. Francia está llena de inmigrantes, no solamente de ahora, de los últimos que han llegado ahora, sino desde la guerra de Argelia, donde ellos invadieron Argelia y fueron derrotados. Hay una cantidad enorme de población descendiente de árabes que viven en la periferia de París y en la periferia de las grandes ciudades. Son los más maltratados, son los más ninguneados, son los que sus hijos y sus nietos no tienen trabajo y generalmente sufren la persecución policial. Y bueno, estos son los que ahora están vistos como un blanco de los blancos, valga la redundancia, de los blanquitos franceses, que los insultan, que no los dejan subir en los taxis, que los miran prácticamente como el enemigo. Esto es lo que de alguna manera también se incentiva desde el poder, porque cuando François Hollande dice, vamos a seguir en esta guerra, nos han declarado la guerra, y todos los medios de comunicación franceses, de las corporaciones francesas periodísticas, dicen exactamente lo mismo, están incentivando tirar todos los días a un descendiente árabe a una hoguera imaginable que ellos de alguna manera están construyendo. Esto se está extendiendo por toda Europa, ya lo hay pintadas en varios barrios de Madrid, de las distintas provincias españolas. También en Austria ha habido acciones contra campos de refugiados, en Alemania, y también en Francia se quemó en Calais un campo de refugiados de inmigrantes. O sea que vuelve a incentivarse el odio. El neonazismo saca buenos réditos de esto, creciendo electoralmente en cada uno de esos países. Y este es el producto de las guerras imperialistas, está claro. Sí, yo quiero lanzar un grito, ¿no? De además de crítica a la guerra desde el punto de vista de la humanidad, de las mujeres, de los niños, de las niñas. O sea, yo extraño que los pueblos no salgan a la calle a gritar no a la guerra, ¿no? Como se ha gritado contra la guerra de Irak en las ciudades de Madrid, de Barcelona y otras ciudades de Europa, ¿no? Y como se ha gritado, por no decir, de la guerra de Vietnam, ¿no? Que se salían multitudes de personas a gritar no a la guerra. Esta guerra de Siria, con este grupo tan terrible y asesino, el ISIS, ha dejado un montón de niñas y de mujeres jóvenes y no tan jóvenes raptadas como esclavas sexuales, que algunas han sido liberadas cuando llegan las tropas de Bashar al-Assad, y que han contado terrores realmente, que no se pueden ni repetir lo que han sufrido estas chicas, que no hablamos de una ni de dos, estamos hablando de miles, que somos siempre las mujeres los rehenes, ¿no? Somos como, nuestros cuerpos son como el territorio que se cobra el enemigo. Entonces, nuestra lucha, y desde luego desde una postura humanista, ¿no?, de la izquierda, debemos hablar contra la guerra. O sea, tenemos que parar las guerras. O sea, lo más importante es parar las guerras coloniales, lo que está pasando en Palestina, lo que pasó en Libia. O sea, esa sería nuestro cometido, ¿no? Convencer a la gente de que no bastan los Facebook, de que no bastan las redes sociales poniendo fotos, todo bien, pero tenemos que poner el cuerpo y salir a las calles a decir a estos gobiernos que no queremos las guerras. O sea, que hay que arreglar estos temas de otra manera, con diplomacia, como quieran, sentándose, pero que la guerra y la violencia solo nos lleva a más violencia. Es muy interesante lo que dice María, porque sobre todo desde que comenzó esta guerra de agresión contra Siria, que ya lleva casi 5 años, desde los sectores de la izquierda, del progresismo, salvo excepciones, no se ha tomado la magnitud de lo que Estados Unidos y sus aliados están haciendo contra ese país. Uno podrá tener críticas grandes, medianas, pequeñas sobre Bashar al-Assad, el partido Baas, el proceso político que se vive ahí. Pero están destruyendo un país y hay sectores que prefieren criticar a todo el mundo y dejar que se bombardee ese país. Hay que recordar que el presidente Maduro hace muy pocos días dijo que apoya totalmente al gobierno sirio y que la solución en Siria va a llegar con el diálogo a través del gobierno legítimo que tiene. Y uno de los pocos países que se ha plantado, no solamente en Siria, sino en Libia, en Palestina por supuesto, es Venezuela, tanto con el presidente Chávez como ahora con Nicolás Maduro. Pero es real lo que decís, María, de que hay, no sé si es por el desconocimiento sobre Medio Oriente o porque no se tiene realmente la magnitud de lo que sucede con estas guerras, ni que hablar en Yemen, que hace desde marzo Arabia Saudí está bombardeando, hay casi 4.000 muertos, casi todos civiles, y los sectores progresistas o de izquierda están viendo pasar eso como si no sucediera nada. Yo creo que opera el racismo. Yo creo que opera lo que decía Carlos hace un rato cuando cuenta estos ataques xenófobos. Opera que Europa no se ha desembarazado de su cultura colonial, de su pensamiento de superioridad, de su forma de entender el mundo para los y las de Europa. Y que el resto es una comunidad inferior, son gente que son o bien bárbara o bien, bueno, hay un montón de adjetivos. Entonces, ese racismo enquistado en la cultura europea, porque ya tenemos que hablar de cultura, porque exportan eso, esa es su cultura, ese es su pensamiento, esa es su música, sus acciones. Entonces, están dando ese fruto. En cuanto asusan los medios de comunicación, sacan las noticias de esta manera, como decía Carlos o como decía Galeb, ¿no?, contra el Islam, y empiezan a decir que son terroristas, y entonces entra una xenofobia. Fíjate que Galeb Moussa también contaba que en Argentina también les está pasando a las compañeras que llevan el chador, que las miran mal, porque también los medios de Argentina, que son un eco de los medios europeos, los medios hegemónicos, obviamente, están haciendo ese trabajo. En Euskal Herria ahí denuncian los compañeros del País Vasco que los centros de atención a los inmigrantes, ya hay leyendas pintadas, moros no, moros fuera. Pero también en lo que hace a la izquierda, digo, la izquierda europea puede tener esa mentalidad colonial. El tema es la izquierda latinoamericana, donde con una ligereza increíble, lo hemos visto aquí también en Argentina, se dice que en Siria hay una revolución popular, cuando estamos viendo que en realidad hay una invasión de la OTAN y hay una invasión de mercenarios. O sea, está errándole muy fuerte quien está planteando ese tipo de cosas. Sin embargo, prende esa idea. Hay intelectuales europeos que han abonado esa idea. Alba Rico es uno de ellos. Hay muchos intelectuales que de Europa todavía sostienen que hay una revolución árabe en Medio Oriente, que lo de la primavera árabe continúa, cuando en realidad quedó al descubierto que, si bien había protestas legítimas, eso fue desarticulado de una manera muy rápida y el único país que resistió eso es Siria, y así se lo están pagando, ¿no? Sí, porque ¿qué queda de la primavera en Egipto? ¿Qué queda? Hoy tenemos un régimen sirio con 20.000 presos políticos y aliado Israel nuevamente, aliado los yanquis nuevamente. O sea, realmente, si esas fueron las revoluciones que nos pintaban en todos los medios, incluso en los medios de izquierda, bueno, apaga y vámonos. Bueno, vamos a escuchar música, y esta vez de una joven, una chica francesa que se llama Kenny Arcana. Es argentina, que nació en Marsella. Y es hija de Argentina. Hija de Argentina. Sí. Ella es una rapera muy activista y ha sacado una canción que se llama V de Verdad, o sea, V para el castellano, V de Verdad, que es el video es imperdible porque es una serie de jóvenes con capuchas de pañuelo palestino que toman el canal de televisión de noticias, y mientras que habla sobre los atentados el periodista que está presentando, ella va cantando en su letra, ¿no?, la verdad contra la guerra, ¿no?, la verdad de lo que supone la violencia. Vamos a escuchar a Kenny Arcana.